para que tomemos conciencia de ellas. Y todo el año está lleno de estas invitaciones. El mes de febrero se caracteriza porque ahí el mero día 14, día del amor y de la amistad. Una realidad tan humana. Sí, sí, una realidad tan humana a la cual hoy somos tan sensibles, sobre todo nuestros adolescentes y nuestros jóvenes, que estoy seguro que lo han celebrado de una manera especial, diferente a los adultos, adultos menores y adultos mayores. El caso es que es una fecha que no pasa desapercibida, una realidad que tiene que ver con el amor y la amistad. También he escuchado otras expresiones acerca del amor y de la amistad. Unas expresiones que se ponen más exigentes. He escuchado una invitación para hacer extensivo el abrazo de la amistad a personas que no tratamos bien ordinariamente o que nos han hecho un mal con alevosía y con ventaja. Pero también he escuchado llamados al no amor, llamados a la venganza, llamados a odiar a las personas que han ocupado espacios en la atención mediática en los últimos meses, en los últimos años. Sentimientos, emociones, reacciones primarias o secundarias, afectos, desafectos. Todo aquello en negativo, lo que el ser humano es capaz de sentir y expresar. Dice uno, pudiera todo ser tan bonito como el amor y la amistad. Está ahí. Depende de nosotros qué hacemos con ello. Todo esto lo traigo a colación por el mandato, exigencia, invitación que Jesús hoy nos hace. Amen a sus enemigos. Escuela de Jesús. Esto suena, no sé si te suene bien o si te suena medio loco. Para muchos es humanamente imposible el amor a los enemigos. No me queda duda de que Jesús conoce perfectamente el corazón humano, que es capaz de amar, pero es capaz de odiar también. Y Jesús toma postura decidida, clara. El discípulo no tiene razón para el no amor, para la violencia. Y no basta con no pasarse devolviendo más mal que el que hemos recibido. Tampoco se trata de amar solo al que nos hace el bien, al hermano cercano. Jesús va al amor total, extensivo e intensivo. Su propuesta es una verdadera locura, amar a los enemigos. Aquí está la novedad, aquí está la buena noticia. Lo demás es hacer lo que todo el mundo hace. El discípulo tiene que ser diferente. Y en este contexto del amor, perdón y de la no violencia, se inserta el mandato de ser santos. Estamos en estos capítulos que van desarrollando las bienaventuranzas, con los antecedentes de las bienaventuranzas. Me queda claro que quién es santo, quién es perfecto. ¿Quién es santo y quién es perfecto? ¿Y por qué es santo y por qué es perfecto? Me queda claro que no es quien reza mucho, que la oración es necesaria, ni quien cumple sus obligaciones ordinarias con piedad. También son necesarias. Es santo el que ama con tanta locura que se sale del guión de los humanos, donde se manifiesta la santidad del discípulo, es en el perdón de las ofensas. Por eso todos pedimos a cada rato en el Padre Nuestro, y es en el amor al enemigo. Las bienaventuranzas. La razón es clara. Quien es capaz de perdonar a los enemigos es porque tiene a Dios dentro. es porque ha adquirido la santidad de Dios que hace salir el sol sobre buenos y malos, justos y pecadores, residentes y migrantes, como nos gusta decir. Finalmente, hoy nosotros, discípulos, ante un mundo de más derechos que obligaciones, ante un mundo en el que todo se cobra, donde encontramos escasas gratuidades, el Evangelio de hoy pueda sonar insoportable. Eso es bueno que tú, como discípulo, te preguntes, ¿aceptas este Evangelio? ¿O también tú quieres irte? ¿Sabes más del amor que Dios mismo, que es amor? ¿Quieres elaborar un evangelio según las sugerencias del mercado, de las ideologías del momento, de tantos y tan diferentes intereses que manejamos? Hoy en la segunda lectura, Pablo recuerda a los corintios y a los cristianos de todos los tiempos las trampas de nuestras astucias, la vanidad de nuestros cálculos. En aquel que cumple la palabra de Cristo, el amor de Dios ha llegado a su plenitud. Aclama hoy la liturgia. Ojalá que así sea en los discípulos que buscan ser fieles en tiempos tan convulsos de tantas confusiones. Ojalá ahí, en ese mundo, seamos testigos alegres, convencidos de que solamente el amor de Dios salva. Y si vivimos ese amor nos va a ayudar a que estemos en el camino de la salvación. Es día domingo. Ánimo, pido para Dios su bendición para ti, que Él te conceda amar más y amar al estilo mismo de Jesucristo. Buen día, buen domingo.